Plan de justicia Guarijío. Plan de justicia Seri. Plan de justicia Mayo. Plan de justicia Yaqui. Y plan de justicia para Cananea. Con estos planes estamos dignificando a los pueblos originarios. Por ejemplo, en el plan Seri se invertirán casi 1,000 millones de pesos. Casi 1,000 millones de pesos. ¿Cuándo? Nunca en la vida. Respecto al plan Mayo, las obras de infraestructura en Álamo, Navojoa, Guatabampo y Yerchojoa van a ascender a 1,294 millones de pesos.